cuando salga el sol. Será una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te. Siempre te daré, que siempre te daré.